Los sucesos representados en esta historia son verdaderos. Ocurrieron entre las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil en 1750. Santidad, el pequeño asunto que me trajo al confín más lejano de su justicia sobre la tierra ha sido solucionado. Y los indios son libres otra vez para ser esclavizados por los colonos españoles y portugueses. No creo que ese sea el tono correcto. De nuevo. Santidad, le escribo en este año de nuestro Señor de 1758 desde la parte sur del continente de América, desde la ciudad de Asunción, provincia de La Plata, a 2 días de marcha de la gran misión de San Miguel. Esas misiones han proporcionado un refugio a los indios contra las peores depredaciones de los colonos y han provocado mucho resentimiento por ello. Las nobles almas de estos indios se inclinan hacia la música. De hecho, muchos de los violines que se tocan en las academias de la misma Roma han sido hechos por sus hábiles y dotadas manos. Fue desde estas misiones que los padres jesuitas llevaron la palabra de Dios a la alta e ignota meseta, donde esos indios aún viven en su estado natural y recibieron a cambio el martirio. La misión. La muerte de ese sacerdote iba a formar el primer eslabón de la cadena de la que ahora formo parte. Continúe. Su santidad sabe que muy poco en este mundo resulta como lo predecimos. Realmente, ¿cómo podían suponer los indios que la muerte de ese ignorado sacerdote haría que llegara hasta ellos el hombre cuya vida se mezclaría definitivamente con la suya? Gracias, padre. Era nuestro territorio, de Julián y mío. Yo lo envié. Es preciso que yo mismo vaya. Yokohama. ¿Quién está en Yokohama? Ya no sirve. Guardaron. Con una orquesta, los jesuitas podrían haber sometido a todo el continente. Y así fue como los indios del Guaraní fueron convencidos de confiar en la infinita misericordia de Dios y en la corta misericordia del hombre. Y así como él, tú también eres hijo de Dios. Así que ahora casa arriba de las cataratas, Capitán Mendoza. Construimos una misión aquí. Haremos cristianas a estas personas. Si le da tiempo. Hermano. ¡Alonso! ¿Están sanos? Completamente. Bien. Hay muchos arriba de las cataratas. Sí. ¿Son peligrosos? Sí. Pero no tienen pólvora ni metralla. No. Encontré jesuitas allá. ¿Arriba de las cataratas? Sí. La misión se llama San Carlos. ¿Cabeza? ¿Mendoza? ¡Alonso! ¡Alonso! Sí, señor. Llévenselos. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! Deberías buscarte una buena mujer. La tengo. No es cierto. La tengo. De ser así, no te verías tan sombrío. Tal vez tengas razón. Con las mujeres siempre tengo razón. Ah, ¿cómo pude olvidarlo? Porque siempre olvidas todo. Oh, olvido todo, ¿eh? ¿Así? Bien. Por poco fallo. Muy bien, muy bien. Buenos días. Bien, magnífico. Quítatelas. Oh, te distraes muy fácilmente. El día que la señora no pueda distraerme... ¡Alto! Me volveré monje. Ese día, Felipe, la mitad de las damas de esta ciudad se harán monjas. Son solo rumores. Rodrigo es el mujeriego. Rodrigo está enamorado de esta señora. Felipe. Lo amo, Rodrigo. ¿Desde cuándo amas a Felipe? Hace 6 meses. ¿6? He tratado de decírtelo. En verdad. Sí, sí, sí, sí, has tratado de decírmelo. Ajá. O sea que no me amas. No como amo a Felipe. Rodrigo, ese es el amor que necesito. Entiendo. Y yo no lo necesito. Tú necesitas tanto. Mereces tanto. Rodrigo, no le harás daño, ¿verdad? No le haré daño. Thank you. Rodrigo, por favor. Como te dije, no hay problema. Sí, por supuesto. ¿Se rió? ¿Por qué de reírme, amigo? Por supuesto que se rió. Pero... Rodrigo, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están riendo? ¡Por favor, Rodrigo! ¡Lucha conmigo! ¿Qué hay en su misión de las cataratas? Insectos y plantas, padre. ¿No hay conversos? Algunos. Y muchos a punto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Conoce a Rodrigo Mendoza? Sí, lo conozco. Acompáñeme. Tengo una tarea para usted. Y creo que es el único que puede hacerla. Él lleva aquí 6 meses, pero no quiere ver a nadie. Creo que quiere morir. Así que... mató a su hermano. Y como fue en duelo, la ley no puede tocarlo. ¿Siente remordimiento? Déjeme. Padre. Tal vez desearía que yo fuese su verdugo. Tal vez sería más sencillo. Déjeme solo. Ya sabe lo que soy. Sí. Un mercenario. Un vendedor de esclavos. Y mató a su hermano. Lo sé. Y usted lo amaba. Aunque eligió un extraño modo de demostrarlo. Se está riendo de mí. ¡Se está riendo de mí! Sí, me río. Porque lo que veo es risible. Veo a un hombre que huye, un hombre que se oculta del mundo, a un cobarde. Adelante. Adelante. Así que es eso, ¿eh? ¿Así es como piensa continuar? No hay nada más. Está la vida. Ya no hay vida. Existe una salida, Mendoza. Para mí ya no hay redención. Dios nos dio libre albedrío. Usted eligió el crimen. ¿Tiene el valor de elegir su penitencia? ¿Se atrevería a hacerlo? No hay penitencia lo bastante dura. ¿Pero osaría intentarlo? ¿Sí osaría? ¿Querría ver cómo fallo? Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Cristo, ayúdanos. Padre. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a cargar esa cosa? Solo Dios sabe, Padre Carlos. Padre. ¿Sí? Él ya ha cumplido con su penitencia. Y los otros hermanos opinan lo mismo. Pero él no opina así. Y hasta que así sea, yo tampoco. No somos miembros de una democracia. Somos miembros de una orden. Déjenos. Ha ha ha. Ya terminó. Napay. Gracias. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir y por tus bendiciones. Amén. Está muy picante. ¿Usted cocinó esto? Sí. Le puso todo el picante. Temo que sí. Lo lamento. Fui entrenado como mercenario, no como cocinero. Uh-huh. Es cierto. El pan no está mal. Padre, quiero darle las gracias por tenerme aquí. Déselas a los guaraníes. ¿Cómo? Lea esto. Aunque tenga tanta fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque pudiera darles todo lo que tengo a los pobres y entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me servirá. El amor es sufrimiento y bondad. El amor no es deseo. El amor que no se da no es amor. Cuando era niño, yo hablaba como niño, entendía como niño y pensaba como niño. Pero cuando me convertí en hombre, hice a un lado las cosas infantiles. Pero ahora que albergo fe, esperanza y amor, las tres, digo que la mejor de ellas es el amor. Están de acuerdo. Pero si se convierte usted en jesuita, tendrá que obedecer mis órdenes, como las órdenes de su comandante. ¿Podrá hacerlo? Sí, padre. Oremos por nuestro hermano Rodrigo. Cristo nuestro Señor, tú que guiaste a Ignacio nuestro padre para que renunciara a los engaños de este mundo y vistiera los ropajes del trabajo y la humillación, te pedimos que bendigas a Rodrigo y le damos la bienvenida en nuestros corazones y en nuestra comunidad. Enséñale a ser generoso, a trabajar sin ver el costo, a servir sin recompensa, excepto la de hacer tu voluntad. Amén. Amén. Amén. Bienvenido, hermano. Este intento de crear el paraíso en la tierra ofende fácilmente. Su santidad está ofendido porque puede distraernos del paraíso al que iremos después. Sus majestades de España y Portugal están ofendidos porque el paraíso de los pobres rara vez es grato para los que reinan sobre ellos. Y los colonos de aquí están ofendidos por la misma razón. Esa fue la misión que traje a Sudamérica. Satisfacer el deseo de los portugueses de agrandar su imperio. Satisfacer el deseo de los españoles de que eso no los dañará. Satisfacer a su santidad para que esos monarcas de España y Portugal ya no amenacen el poder de la iglesia. Y asegurarles a todos que los jesuitas de aquí ya no les negarán esas satisfacciones. He pasado mi vida esperando a Roma. ¡Deja de jugar con eso! ¿Qué hora es? Cálmese. Faltan 10 minutos. Ah. Quiero ver cómo están los niños. Bien. ¿38? 39. No, en esta habitación, no, en la otra. Por allá, por favor. ¿Ellos son guaraníes? Sí, Eminencia. Increíble. ¿Cómo? Es difícil saber lo que están pensando. ¿No le parece, señor Hunter? Es verdad. Yo tuve exactamente la misma reacción cuando llegué aquí, Eminencia. Hermosa criatura. Pagarían muy bien por ella en las calles de Lisboa. Sí, pero tal vez no quiera ir a las calles de Lisboa. Tal vez no. Bien, Eminencia, respecto a las misiones. Supongo que no habrá diferencias políticas entre el papado, España y Portugal. ¿Diferencias? ¿A quién confías, Eminencia? Los jesuitas son demasiado poderosos. Ah, sí. Bien, si me disculpan, caballeros. Eminencia. Por cierto, caballeros, yo también fui jesuita. Así que había llegado a Sudamérica con la cabeza repleta de los asuntos de Europa. Pero pronto comencé a entender por primera vez el extraño mundo que me habían enviado a juzgar. Cabeza, ¿cómo es posible que califique a este niño como animal? Un perico puede aprender a cantar, Eminencia. Ah, sí. ¿Cómo se les puede enseñar a cantar melodiosamente? Eminencia. Este es un niño de la jungla. Un animal con voz humana. Si fuera humano, los animales se horrorizarían de sus vicios. Estas criaturas son letales, lascivas. Tendrán que ser sometidas con la espada y obligadas al trabajo fecundo con el látigo. Lo que ellos dicen es mentira. Eminencia, El padre Gabriel de la misión de San Carlos, de donde viene el niño. ¿Y eso dónde está? Aquí, Eminencia, arriba de las cataratas, en territorio español. No, ese territorio era español, padre. Ahora es portugués. Seguramente es lo que vino a decidir su Eminencia, Excelencia. No, es un asunto de Estado. Fue decidido por el Tratado de Madrid y firmado por sus majestades de España y Portugal. Pero las misiones seguirán bajo la protección de la Iglesia. Eso es lo que su Eminencia ha venido a decidir, padre Gabriel. Continúe, padre. Eminencia, la jungla bajo las cataratas puede ser dividida entre los españoles y los portugueses como han convenido. Pero el territorio sobre las cataratas pertenece a Dios y a los guaraníes. No hay nadie más ahí. Y no son por naturaleza animales, son por naturaleza espirituales. ¿Espirituales? ¿Cuando matan a sus hijos? Eso es cierto, pero puedo explicar eso. A cada pareja se le permiten dos hijos. Si nace un tercero, se le mata de inmediato, pero no es un rito animal. Es necesidad de sobrevivencia. Solo pueden huir con un hijo a cuestas. ¿Y de qué huyen? Huyen de nosotros. Huyen de la esclavitud. Eso no es esclavitud, Pamplinas. Embustero. Es bien sabido, Eminencia, que existe la esclavitud. Eminencia. La esclavitud es... Pamplinas, mentiras. Está mintiendo. Mentira. Embustes. Eminencia. Silencio. Eminencia. En los territorios que pertenecen a España no existe la esclavitud. Sin embargo, está permitida en el territorio de nuestros buenos vecinos, los portugueses. Práctica que desde luego deploro. Pero aquí, en territorio español, llevamos nuestras plantaciones en estricto acuerdo con las leyes de España y los preceptos de la Iglesia. Eso es mentira. ¡Eso es mentira! No puedo y no voy a admitir la insolencia de un monje. Su hábito lo protege. Mi hábito lo protege a usted, pero en nombre del rey, cuya dignidad yo represento, exijo una disculpa. ¡Una disculpa ahora! ¡Esto no lo admito! Eminencia, creo que acabamos de ver un buen ejemplo del desprecio jesuita hacia la autoridad del Estado. ¿Es miembro de su comunidad, padre Gabriel? Sí. Venga. Eso estuvo perfecto. ¿Qué? Ese pequeño rasgo de temperamento jesuita fue lo que necesitábamos que viera su Eminencia. ¿A qué se refiere? Tenga paciencia, ¿quiere? Solo es preciso un poco de paciencia. Él sabe qué hacer. Ofrecerá disculpas a su excelencia, don Cabeza. Pero, Eminencia, lo que él dijo es una mentira. ¡Silencio! Ofrecerá disculpas. Retírese. ¿Qué era antes de unirse a ustedes? Mercenario y vendedor de esclavos, Eminencia. ¿Se disculpará? Sí, lo hará. Eminencia, es preciso que sepa que los españoles sí tienen esclavos aquí. Se los compran a los portugueses, entre otros. ¿Y don Cabeza se presta a ello? Sí. Y también se aprovecha. Don Cabeza quiere que los territorios de las misiones pasen a manos de los portugueses. ¿Por qué? Porque es el único santuario que les queda a los guaraníes. Sin el refugio que les damos conforme a las leyes de España, los indios no tienen protección contra la esclavitud. Vienen a nosotros por su propia voluntad. ¿Es cierto? Pregúnteles a los guaraníes. 9 partes de lo que ganan las devuelven a su comunidad, a sus vidas. ¿Qué cree usted que está en juego aquí? Yo creo que la obra de Dios está en juego. Lo que está en juego aquí es la existencia misma de la orden jesuita, tanto aquí como en Europa. Y le aseguro, Padre Gabriel, que las Cortes en Europa son una jungla y que esta, en comparación con aquella, es un buen cuidado jardín. Pero, Eminencia, ¿eso debe ser una razón? Gracias. ¿Pero por qué debo disculparme? ¿Por qué? Porque yo lo ordeno. ¿Por qué? Fue una mentira. Sin embargo, yo lo ordeno. Don Cabeza odia a los jesuitas y a los indios. ¡Es cruel! Los portugueses son crueles. ¿No se da cuenta de eso? Claro que me doy cuenta. Entonces, ¿por qué debo disculparme? ¿Qué mejor excusa podemos darles que uno de nuestra orden, un novicio además, insulte públicamente a uno de ellos? Usted se disculpará. O dejará de ser jesuita. Eminencia, por orden de la Santa Obediencia, humildemente y sin reservas, le pido perdón a Don Cabeza por mi atrevimiento e insolencia. Bueno, la acepto. ¿Por qué no? Pero como dije antes, no se puede tolerar el reto de un sacerdote. Cierto, lo cual hace mi insolencia aún más insolente. Y su perdón doblemente generoso. Eminencia, le pido perdón a usted también. Le pido perdón a esta asamblea. Le pido perdón a mis hermanos. Y le pido perdón a los indios por insultar a su excelencia. Gracias, eso es todo. Eso fue muy agradable, Eminencia. Ahora, ¿podría decirnos algo respecto a su actitud hacia la transferencia del territorio de las misiones? Sí, Eminencia. Naturalmente, he mantenido esos asuntos muy presentes en mi pensamiento desde que llegué aquí, pero no creo que deba tomar una decisión definitiva hasta que haya visto esos territorios de las misiones personalmente. Hay muchas misiones que debo inspeccionar, pero he decidido que voy a empezar con la más antigua, la Gran Misión de San Miguel. Santidad, un cirujano, para salvar el cuerpo, a menudo debe amputar un miembro. Pero lo cierto es que yo no estaba preparado para la belleza y la fuerza del miembro que había venido a amputar. Es impresionante. Tal vez me he perdido algo, pero no veo ninguna diferencia entre esta plantación y la mía. Esa es la diferencia. Esta plantación es de ellos. Eminencia. Yaqué. Yaqué, Yaqué, Aragua. Aragua. Esta es otra diferencia. Un esclavo que escapó, comprado por un colono español a un tratante de esclavos. Ya veo. ¿Es eso legal? La oferta y la demanda es la ley de la trata. ¿Y la ley de las almas? ¿Qué son unos latigazos en la espalda comparado con lo que ustedes les ofrecen? Los tormentos del infierno. Almas prisioneras. Piensa en eso, Eminencia. Bien, padre Ibáñez, ¿continuamos? Tuvieron el año pasado, padre. El año pasado, 120 mil escudos. ¿Y cómo se distribuyeron? Fueron repartidos por igual entre ellos. Esta es una comunidad. Ah, sí, hay un grupo radical francés que predica esa doctrina. Eminencia, fue la doctrina de los primeros cristianos. Pues estoy sumamente impresionado por sus logros, padre. ¿Y eso nos salvará? Espero que sí, padre. La corte de Portugal es atea, pero usted y yo somos cristianos católicos. Y usted además sirve a un rey católico. Eminencia, yo también sirvo a un rey católico. En realidad usted sirve al marqués de Pombal, que le es hostil a la iglesia y que por desgracia domina a su rey. Yo sugiero que usted y yo juntos le aconsejemos a su rey que posponga la entrega de las misiones hasta que tengamos la garantía de que sobrevivirán. Y sugiero que lo hagamos esperando que el Señor, por medio de su piedad, nos otorgue su bendición. En mi opinión, y digo esto pensando en el cielo, la obra de las misiones es obra del diablo. Les enseñan el desprecio a la propiedad y al provecho legal, y son desobedientes a la autoridad del rey. El principal voto de un jesuita, don Cabeza, es la obediencia. Entonces que obedezcan. Dígaselos, Eminencia. Eminencia, ¿lo interrumpo? Temo que le traigo malas noticias del marqués de Pombal. Aquí, entre nos, deseo expresarle mi pena personal. Él está decidido a destruir el poder de la iglesia. Y su comunidad cristiana es comercialmente competitiva. Sí, es muy próspera. ¿Precisamente por eso quieren apropiársela? Debería usted haber fracasado si quería la aprobación del Estado. No hay nada que nos guste más que un fracaso. Es tranquilizador para una nación de comerciantes como la mía. ¿No va a leerla? No tengo que leerla para saber lo que dice. ¿Y qué va a hacer? Lo que mi conciencia me dicte. ¿Qué más? Lleva ahí 5 horas. Acompáñeme a la misión de San Carlos. Hay demasiadas distracciones aquí. Y es difícil ver las cosas con claridad. Yo creo que allá sus oraciones podrán ser mejor escuchadas. Y tal vez allá Dios le dirá lo que debe hacer. Dándole la gracia y la fuerza para hacerlo. Por mucho que le cueste. El jardín del Edén. Un poco crecido. Ah. ¿Cuántas piedras tienen que quitar para que les queden 6 en cada grupo? ¡Hayab! ¡Hayab! ¡Hayab! ¡Abba! Aunque yo sabía que en toda Europa los estados se separaban, se rebelaban a la autoridad de la iglesia, y aunque sabía bien que para preservarse allá, la iglesia debía demostrar su autoridad sobre los jesuitas de aquí, no podía dejar de preguntarme si estos indios no habrían preferido que el mar y los vientos no nos hubieran traído a ninguno de nosotros. Quel este o hawai ka bake mar bel puro am quel ma hagagi ma muimo. Murakawa. Dicen que no entienden de qué habla. Magan pumara gau ma khanta magan pumara hawai ka simaga. Quieren que hable usted con más claridad. ¿Qué es lo que quiere que hagan? Deben abandonar la misión. Este hawai hanamubei hun in misión samubai. No quieren abandonar la misión, que es su hogar. Deben someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo. Este Hawi. Ey Wandam. Llegó Capesim. Mae Wandamá, Pawe, Moa, Obede, Pikine, Ujierra, Kak, Misión. Dicen. Pawe, Tabuyera, Mamu, Mukoborun, Mandelen. Dicen que fue voluntad de Dios salir de la jungla y construir la misión. No entienden por qué Dios cambió de opinión. Yo no aspiro a entender las razones de Dios. Este Hawi, Ewandam, es Cabecí. Uacapuse Wandamá, Jujimfim. ¿Y cómo sabe él que usted sabe la voluntad de Dios? Mujacabachirún, Ewandamá. Mujacabachirún, portugueses. Él no cree que usted hable por Dios, cree que habla por los portugueses. Yo no hablo personalmente por Dios, pero sí hablo por la iglesia, que es el instrumento de Dios. Este Hawi, yo have him a Wandanate. Y she has. Magan huka kapiuma, magan huka kapiuma, hante y mana hawai kasumagan. Dice que por qué no habla con el rey de Portugal. Hablé con el rey de Portugal y no quiere escuchar. Mujan poru. Mujan kaban. Dice que también él es rey y que tampoco escuchará. Tu máquina o más, Joaquín. Ma. Cucajú más sin ti. Tiunem. Tiurgen. Dice que hicieron mal en confiar en nosotros. Iban a luchar. Entonces debe convencerlos de que no lo hagan. Yo no pude conseguir que usted luchara por ellos. Si ellos luchan, es absolutamente necesario que ninguno de ustedes parezca haberlos alentado a ello. Por tanto, todos ustedes deberán regresar conmigo a Asunción mañana. Si alguno desobedece, será excomulgado, desechado, separado. ¿Por qué tienen que luchar? ¿Por qué no pueden regresar a la jungla? Porque este es su hogar. ¿Sabía usted que esta sería su decisión? Sí. Entonces, ¿por qué vino, Eminencia? para convencerlos de que no se resistan a la transferencia de los territorios. Si los jesuitas se resisten a los portugueses, entonces la orden jesuita será expulsada de Portugal. Y después de Portugal, de España, Francia, Italia, quién sabe. Si su orden quiere sobrevivir, padre, entonces estas misiones deben ser sacrificadas. Ma banduin tuba. Oh, Kenianapu. Oh, Kenianapu. ¿Qué le dijeron? Dicen que no quieren volver a la jungla porque el diablo vive ahí. ¿Quieren quedarse aquí? ¿Y qué les dijo usted? Que me quedaré con ellos. Quiero renunciar a mis votos de obediencia. Salga. Quiero... Salga, no voy a escucharlo. ¿Solo usted? No, también Rafael y Carlos. ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Ellos quieren vivir, padre. Dicen que Dios los ha abandonado, que los ha dejado. ¿Es así? Nunca debió ser sacerdote. Pero lo soy y me necesitan. Entonces ayúdelos como debe ser. Si usted muere con sangre en sus manos, faltará a todo lo que ha hecho. Usted le prometió su vida a Dios. Y Dios es amor. Dominus vobis. Christi cui ecclesia velutica strorum asis ordinata. Benedict an exercitum in tuo nomine dedicato. Per te, Jesu Christi, qui vivis e regnas quo Deo Patria Spiritus Santo in secula seculorum. Amen. Soldado, vaya ya con los demás. ¡Venga conmigo! ¡Se llevaron tres cañones! ¡Pólvora! ¡Pistolas! Padre, he venido a que me dé su bendición. No. Si tiene la razón, Dios lo bendecirá. Si se equivoca, mi bendición no significará nada. Si la violencia es lo correcto, el amor no tiene cabida en este mundo. Tal vez así sea, tal vez. Entonces no tendría fuerza para vivir en un mundo así. No puedo bendecirlo. Rodrigo. Thank you. Quédate allá. ¡Obedece! ¡Yacaná! Unos a la derecha y otros de frente. Thank you. misión! ¡A la misión, matará! Los hombres no quieren hacer eso, señor. ¡No me interesa! ¡A sus posiciones! Tranquilos. Ay, chai, ay, chai. Thank you. Mandini Spiriti Santi. Amén. ¡Fuego! Thank you. Tienen el descaro de decirme que esa carnicería era necesaria. Hice lo que era preciso. Dado el propósito legítimo que usted autorizó, debo decir que sí. La verdad, sí. No le quedaba alternativa, Eminencia. Debemos trabajar en el mundo. ¿Y el mundo es así? No, señor Hunter. Así hicimos al mundo. Así lo hice yo. Y así, santidad. Ahora sus sacerdotes están muertos y yo quedé vivo. Pero lo cierto es que yo soy el muerto y ellos los que viven. Porque como siempre, el espíritu de los muertos sobrevivirá en la memoria de los vivos. Los indios de Sudamérica siguen luchando por sus tierras y su cultura. Muchos curas que defienden a los indios lo hacen con sus vidas. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha extinguido Juan, capítulo 2.